en el territorio al este del Sinaí y al este del Golfo de Aqaba, en Arabia. Ella podía haber sido llamada por cualquiera de los dos nombres, pero lo más probable es que el término haya sido usado de una manera hiriente. A pesar de las grandes manifestaciones del poder de Dios entre ellos, estas dos personas fieles exhibieron algunas actitudes reprochables. Examina tu propio corazón. ¿Qué actitudes malas necesitan ser limpiadas de ti antes de que te lleven a tu propia ruina espiritual?